Oni, vamos hacia la calle, mi arma. Vamos a hacer un pedazo de estación de penitencia. Atento a lo que mando, ¿eh? Todos por igual, valiente. Recogiendo el pie, nos ponemos derechito nomás. A ver. ¡Vámonos de frente! Bien. Bueno, poco paso. Papi. Bueno, vamos a tierra a las cuatro patas por igual. A tierra, ¿eh? Vamos a acariciar el suelo de la persona. Vámonos de frente. Papi, llámate. Papi, venga, duro con ella. Bueno. Vamos ganando terreno, vámonos, valientes. Va un poquito tu papi, más papi. Bueno, bájame la pata, papi, vámonos, ahí, duro con él. Alberto, mi arma. Alberto. Bueno, vamos a tierra. Venga, duro con él, valiente. Duro con él. Hasta el final, papi, llámate. Llámate, valiente, llámate, que ya estamos en la calle. Llámate, valiente.